Domingo. Una promesa a Adán y Eva. Repasa Génesis 3, 1 al 15, concentrándote especialmente en el versículo 15. ¿Qué se indica en este versículo 15 y qué esperanza puede encontrarse allí para nosotros? Génesis 3, 1 al 15. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Los cristianos han encontrado correctamente en Génesis 3:15 una profecía del Mesías. Primero, el contexto de Génesis 3:15 indica que la serpiente es un instrumento del mal y de la rebelión contra Dios. En el jardín del Edén, este poder maligno derrotó a Adán y Eva y extendió su dominio sobre los descendientes de la mujer. Segundo, Génesis 3:15 anuncia la destrucción de la serpiente por la simiente de la mujer. Aquella herirá al calcañar de la simiente, pero la simiente herirá la cabeza de la serpiente. El verbo hebreo sub es el mismo en ambos lugares, lo que sugiere que la seriedad del ataque depende en parte del cuerpo atacado. El ataque contra la simiente no es fatal. La simiente, sin embargo, aplastará la cabeza de la serpiente, lo que indica su desaparición última. Tercero, el sustantivo hebreo sera, descendencia, generalmente designa descendencia, posteridad, simiente, en el sentido de descendientes como un grupo solo. En Génesis 3:15 encontramos presentes ambos usos. Leemos acerca de los descendientes de ambos, la mujer y la serpiente, Satanás, pero también de un solo descendiente masculino de la mujer, que te herirá en la cabeza, es decir, la cabeza de la serpiente. Siempre que simiente designa a un descendiente específico, el pronombre que lo sigue está en singular. La simiente de la mujer es Jesús. Lo que Génesis 3:15 sugiere es que tan pronto como el pecado entró en el mundo, el eterno plan de salvación de Dios por medio de Cristo fue puesto en ejecución. Adán y Eva no experimentaron la muerte eterna porque, desde la perspectiva divina, Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Adán y Eva abandonaron el jardín del Edén esperando el cumplimiento de la maravillosa promesa de la salvación. Desde el mismo principio, el plan de Dios era el de redimirnos y destruir a Satanás. ¿Qué estás haciendo día tras día para aprovechar esta maravillosa provisión de modo que, cuando todo termine, estés entre los redimidos y no entre los destruidos? Recuerda que al fin será una cosa o la otra.